Me encuentro en una llanura en medio de la nada, con 500 kilómetros a la redonda de arena rojiza en plena ventisca. Formo parte de una expedición en la que hay arqueólogos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Los americanos son los que tienen el mando de la expedición, pues son ellos los que han encontrado algo cerca de aquí. Aún no podemos imaginar de qué se trata, pero debe ser algo importante. Sin duda, esta ha sido la más rara y misteriosa expedición a la que he pertenecido jamás. Desde el principio, las medidas de seguridad han sido extremas. Nos llevaron a unas instalaciones de máxima seguridad en el desierto de Nevada, en las que pasamos una semana conociendo a los otros compañeros de expedición y preparándonos físicamente para la misión. No nos revelaron el destino hasta 2 días antes del viaje. Aún así, a ninguno se nos comunicó el emplazamiento exacto del yacimiento. Todo es demasiado extraño para mí. La ventisca crecía en intensidad. Los trajes y el equipo parecían cada vez más pesados, lo que nos hacía más difícil avanzar. El polvo se extendía por la estepa cubriendo todo de una oscuridad rojiza, como si alguien hubiese abierto las puertas del infierno. Por fin llegamos a un enorme cañón de unos 15 metros de profundidad, que se extendía hasta donde nos alcanzaba la vista. Nos descolgamos por la escarpada pared con nuestros equipos de escalada. Una vez en el fondo del cañón, nos guiaron hasta una gran grieta en una de las paredes que daba paso a una caverna. Uno tras otro, la grieta nos fue engullendo hasta vislumbrar un túnel que se estrechaba y ensanchaba a su gusto a medida que avanzábamos. Habíamos recorrido unos 700 metros cuando distinguimos unas luces al final del túnel en una especie de sala. Era el equipo técnico de los americanos que habían preparado la excavación. Antes de llegar a la sala, el jefe de la expedición nos advirtió que al salir de la gruta deberíamos borrar de nuestra memoria todo lo que íbamos a ver en la sala. Quedaba totalmente prohibido revelar cualquier detalle, por insignificante que fuese, del hallazgo. El tono no hacía pensar que se tratase de una recomendación, sino de una amenaza en toda regla. También nos advirtió sobre lo que íbamos a ver. Sus palabras fueron: "Lo que van a ver es sin duda el mayor enigma al que se enfrentará el ser humano jamás". Tras esto, nos invitó a entrar. En el momento en el que me adentré en aquella sala, supe que jamás saldría de allí. Mi alma y mi conciencia me impedían callar lo que allí encontré. La sala era aproximadamente de unos 20 metros de longitud por 15 de ancho. Unos focos de gran potencia iluminaban el techo y las paredes, que estaban llenos de formas y siluetas policromadas que recordaban desde bisontes a mamuts, pasando por caballos y hasta algún tipo de ciervo o gigante. Todos nos miramos con los ojos inyectados en interrogantes. Nadie sabía qué decir, y no puedo recordar el tiempo que pasamos en silencio observando los dibujos. Por un instante cerré los ojos y me pareció estar allí mismo, entre aquellos arcaicos artistas que pintaron las paredes con sus manos llenas de extractos de hierbas de colores, creando contornos con los carbones de una hoguera recién apagada, en la que seguro habían dado cuenta de alguno de esos animales que plasmaban en las paredes. Todo este sueño se desvaneció en un momento. Mis compañeros de expedición se enfrascaron en una discusión acalorada para datar la antigüedad de las pinturas y los restos óseos que habían encontrado los americanos. Creo que estuve discutiendo con el jefe de la expedición varias horas sobre la obligación de dar a conocer este hallazgo, mientras mis compañeros tomaban notas sin parar y realizaban sofisticados escáneres de relieve sobre las paredes y el techo. Las últimas palabras que escuché fueron: "Por motivos de seguridad, usted no puede abandonar la sala". Después, un pinchazo en el cuello me hacía caer fulminado, dejándome paralizado pero consciente de todo lo que me rodeaba. Pude ver cómo mis compañeros recogían los equipos y el material que habían recabado a toda prisa. Los soldados que nos acompañaban colocaron en la entrada de la sala una gran cantidad de complejos artefactos explosivos. La forzada inmovilidad provocada por el narcótico hizo que mi corazón latiera hasta casi explotar, por la angustiosa impotencia que me invadía. Debe quedar poco tiempo para que se produzca la explosión y la entrada quede bloqueada para siempre. Entonces, pasaré a formar parte de este misterioso hallazgo. Solo espero que alguien encuentre esta gruta dentro de 100, 1000 o 10.000 años. Que alguien encuentre el polvo de mis huesos en esta cueva perdida en el valle de Sidonia, Marte.